decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza. Te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte. Yo no quiero limusín, ni un chaleco de globos, ni la sin micrófono en Berlín. Ni un palacio con pagodas quiero yo. Yo no quiero Burger King, ni un dibujo de mi don. Morenita, no me hagas sufrir, tu cariño por la noche quiero yo. Quiero yo. Yo no mamá, quiero Burger King, yo no quiero Pizza Hut, morenita no me hagas sufrir. Yeah.